caminando a pasos cortos sobre mi cabeza. No te quites los tacones, muere con las botas puestas. Desde hace algún tiempo